Elite Espacios. Ladies and gentlemen. Prepárese para embarcar. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacio. Elite Espacio. En este lugar. Él es Abraham Masri. Ya estás a punto. Producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Elite Espacio. Elite Espacio. Muy buenas noches a todos. Estamos en Elite Espacios por el 1670 de AM en Radio Anáhuac. Este es nuestro primer programa. Y va a ser un programa dedicado a la arquitectura específicamente. Pero la arquitectura dedicada a que el mundo en general la conozca. Su servidor, soy el arquitecto Abraham Masri. Y en este momento me acompaña Fernando Marcos. ¿Qué tal, Abraham? ¿Cómo estás? Es un placer estar aquí contigo en esta nochecita tan a gusto, platicando acerca de arquitectura y demás temas interesantes para todo nuestro auditorio. Así es. En estos programas vamos a dirigir la arquitectura para que toda la gente conozca un poquito sobre arquitectura, sobre edificios interesantes, personajes interesantes, arquitectos interesantes que nos han dado motivo de algunas situaciones. Vamos a hablar de diferentes cosas. Ya en un ratito más te voy a platicar más sobre los temas que vamos a hablar. También vamos a tener unos bloques que se van a llamar siglo XX. Estos bloques van a ser sobre las últimas 5 décadas del siglo XX y quiero hablar sobre los personajes históricos, sobre los inventos, sobre acontecimientos. También pueden ser artistas, cantantes, en fin. También, pues a todo nuestro público, vamos a tener abiertas algunas redes sociales para que puedan contactarnos y nos den algunas ideas o nos pidan lo que quieran escuchar. Para ello hemos abierto un Twitter que es @EliteEspacios, el Facebook igual EliteEspacios y vamos a tener una página que es www.radio.eliteespacios.mx. Les recuerdo, Elite Espacios con una sola E intermedia. Y nos van a poder escuchar también por Radio Anáhuac en la página pegaso.anáhuac.mx/radio. Y ahí van a tener el logo de TuneIn. Que ahí van a tener que buscar, si lo van a escuchar por TuneIn Radio desde cualquier dispositivo móvil, tendrán que buscar la estación Radio Anáhuac. Pónganla en favoritos para que se les haga más fácil y así de fácil van a poder escuchar Radio Anáhuac. Perfecto. Muchas gracias, Fer. No, ¿de qué? Y sobre todo, vas a ser quien me va a dar la patadita de la buena suerte, ¿no? Todos hemos recibido una patadita de la buena suerte, de bienvenida y demás. A mí también me tocó la mía hace ya un par de añitos, para ser preciso ya 2 años, que me dieron la patadita de bienvenida. Ahora me toca a mí desquitarme. Así que si va fuerte, pues ni modo, ya se la pasarás a alguien más, ya te tendrás que aguantar, como bien lo dicen en la cabina de producción. Perfecto, y en cabina de producción agradezco mucho a David por toda la ayuda, todo el apoyo y sobre todo este impulso que me dio para poder empezar este programa. Pues bueno, gracias Davis, gracias por todos los apoyos en controles y demás, sin ti no sería lo mismo este espacio. ¿Con qué vamos a comenzar, Abraham? Perfecto, mira, realmente, como decía yo, en este programa pretendo acercar la arquitectura del mundo de una forma amena, una forma chusca, y contextualizar cada uno de los eventos. De repente vamos a poner un poquito de música, vamos a dar los datos históricos, curiosos, en fin, todo ese tipo de cosas sobre la arquitectura, ¿no? Ok. Como decía en un principio, vamos a tener varios programas, ya que tenemos en lista, programados. Vamos a hablar sobre en nuestro siguiente programa, vamos a hablar sobre las expos. Vamos a tener como invitada a Wendy Hesket, que es la directora y fundadora de una gran compañía que se dedica desde hace 29 años a las expos. Igual vamos a hablar en nuestro bloque de siglo XX sobre vamos a hablar con ella sobre Nelson Mandela. Ándale nomás. Así es. Posteriormente vamos a tener otro programa sobre asesores inmobiliarios, y en ese programa vamos a hablar también sobre la televisión a color. Asesores inmobiliarios, ¿qué son? ¿A qué se dedican? ¿Por qué trabajan en ello? En fin, darnos a conocer todo lo que viene siendo un asesor inmobiliario, un agente de bienes raíces. Si tú quieres trabajar como agente de bienes raíces, ¿qué necesitas? En fin, todo ese tipo de cosas. Va a ser un programa muy, muy, muy interesante. Vamos a tener varios invitados al respecto, 5 invitados en ese programa. Ok. En programas posteriores vamos a hablar sobre proyectos autosustentables, sobre las nuevas torres de Reforma. ¿Tú sabías que se están construyendo 4 torres en Reforma? No, fíjate que eso sí es bastante nuevo para mí. ¿Cuál es su función o qué tiene de especial estas 4 torres? Pues mira, se construyó nuestra famosa torre latinoamericana, okay, que se construyó en el 56, como la más alta, que de hecho vamos a tener un programa en especial sobre la torre latinoamericana. Es la torre más alta de 44 pisos que se construyó para toda Latinoamérica, fuera de Estados Unidos y la torre, no estoy seguro, creo una torre que está en Canadá, que fueron las primeras. No se había construido en toda Latinoamérica, ni siquiera en Europa, una torre tan alta como fue la torre latinoamericana. En su tiempo, te estoy hablando del 56. Sí, sí, sí, sí. Además de que el sistema de pilotes que tiene, se llaman pilotes de control, es algo impresionante. Imagínate. No sé, a lo mejor tú cuando eras chiquito llegaste a ver a tu papá cambiar una llanta, los gatos esos que se montaban en la defensa y subían y bajaban el carro, uh-huh, por medio de darle el control, ¿no? A una manivela. Y ahorita pues los gatos son de manivela, nomás los giras y en forma de tijera. Pero antes no, así son los pilotes de control, suben y bajan. Entonces la Ciudad de México se está hundiendo por los mantos freáticos. Y tenemos ese gran problema y por lo tanto, al haber hecho pilotes de control, van bajando la torre cada 3 meses aproximadamente a un grado de bajarla entre 11 y 16 centímetros por año. Changos, bastante. Lo que no pasó con el Ángel. De hecho, también Bellas Artes también se estaba hundiendo. Bueno, Bellas Artes tiene otro problema. Bellas Artes se está hundiendo más por el peso que tiene. Es tanto mármol que tiene que el peso ganó mucho al manto freático y por eso se está hundiendo. Y ahora tiene Bellas Artes un problema muy grande. Están construyendo un estacionamiento enorme de 4 niveles subterráneos abajo de la Alameda. No, bueno. Poca gente lo sabe. Y el problema que tienen es que les gana el agua. No hay manera de sacar tanta agua tan rápido para construir los muros de contención. Y tienen miedo que el Palacio de Bellas Artes se les vaya de lado y pueda colapsar. Sin embargo, es un proyecto que tienen en mente, que ya empezaron, que están ahora sí bombeando toda esa agua para poder construir ese estacionamiento, que realmente sí es muy necesario para el centro de la Ciudad de México. No, de hecho, también otra cosa impactante, regresando al primer punto de la Torre Latino, es que para todos aquellos que no conozcan la Torre Latino, es una buena oportunidad el subir al último piso de la torre, porque en ese piso justo está el mirador, pero abajo del mirador hay una especie como de museo donde podemos ver las diferencias de altura que tiene, bueno, que tenía la Torre Latino junto con otras torres alrededor de todo el mundo. ¿Cuánto mide la Torre Latino en comparación de la Torre Eiffel, de las Torres Gemelas que fueron derribadas? En paz descansen. Que en paz descansen. Entonces, es una muy buena oportunidad para acercarse de una manera divertida y agradable a todo este tema de la arquitectura. Y también se tiene un delicioso restaurante que tienen que visitar ahí por el último piso. Sí, exacto. Después de, fíjate, hablando de las torres, lo que estábamos comentando de las torres de Reforma. Posteriormente a la Torre Latino, en México se construyó lo que viene siendo, lo que antes era el proyecto para el Hotel de México, que ahora lo conocemos como el World Trade Center, la Torre Pemex. Posteriormente, hace poquito, con inversión canadiense, la torre que está enfrente del castillo de Chapultepec, que viene siendo la Torre Mayor, y ahora con inversión privada, precisamente el dueño de la Torre Mayor está construyendo al lado otra torre similar, que van a ser unas mini torres gemelas, preservando una casa de finales del siglo XIX, que está ahí en Reforma. La van a convertir, pues, relativamente en un museo. Se pretende convertirla como en un museo, aunque realmente va a ser parte del lobby del centro comercial que va a tener en la planta baja. Las otras tres torres, una enfrente, exactamente enfrente de la Torre Mayor, la otra donde estaba construido el Cine Latino, y otra más que se va a construir más o menos, bueno, ya empezaron la construcción, entre lo que viene siendo la Diana y el Ángel. Okay. Entonces, esas torres a mí se me hacen una, pues realmente, pues van a traer economía y van a traer gente y oficinas y todo lo demás. Pero yo siento que son una parte de un abuso o un capricho. Porque realmente, pues para los arquitectos que conocemos el reglamento de construcciones, nos marcan varias leyes. Por ejemplo, no puedes tener un edificio de cierta altura hasta tener el ancho de la calle. Los edificios se medían, desde que yo empecé a estudiar arquitectura aquí en la Universidad de Anáhuac, en el 1979. Unos añitos atrás. Unos cuantos. Terminé en el 84. En ese entonces se permitía construir un edificio por dos veces y medio el ancho de la calle. Eso era lo que podía tener la altura. Si multiplicamos ahorita las alturas por los enormes edificios que se han construido en diferentes lugares, en Santa Fe, estos de Reforma y muchos otros que van relativamente, pues quién sabe cómo obtenieron todos esos permisos, que se salieron de Polanco para ir a la nueva Polanco, lo que llaman la Granada, irrigación, ese tipo de cosas, pues ya se salieron de todo reglamento de construcciones. Pero eso es algo increíble, ¿no? Pero también, o sea, no solo hay, o sea, no solo se tiene que tomar en cuenta el espacio de la calle para hacer un edificio, sino también todas las medidas de seguridad que bien indican de que si vas a hacer un edificio de tantos pisos, no sé, supongo que para algo comercial o no sé cómo se ponga en ese sentido, ahí me tendrás que corregir, necesitas una cantidad establecida de cajones de estacionamiento. Claro. Para cierta cantidad de niveles son ciertos cajones de estacionamiento que tienes que ver dónde rayos los vas a poner, si claro, por abajo o por arriba. Y también los sistemas de seguridad. Ahorita mencionabas con lo de los gatos hidráulicos. También la Torre Mayor tiene una especie de amortiguadores en casos de sismos. Todo eso, ¿cómo se va implementando? Depende la estructura, depende del diseño, depende el uso que se le va a dar al edificio, ¿o cómo se maneja? Bueno, mira, realmente la situación es, obviamente el reglamento de construcciones ha cambiado muchísimo. De que yo recuerdo desde casi mis inicios en empezando a construir en el 86, 87, sí había, por ejemplo, una restricción en donde teníamos estacionamientos obligatorios, ya había estacionamientos obligatorios por el reglamento de construcciones, pero por ejemplo decía en unidades habitacionales, depende la zona, lo que era Polanco por ejemplo, tenías que tener por cada departamento de 200 metros cuadrados, tenías obligación de tener dos cajones de estacionamiento. Hasta 200 metros cuadrados, dos cajones. Si no llegaba a los 200 metros, por ejemplo, hacía yo un departamento 180, con un cajón era suficiente. Después de ahí, por ejemplo, oficinas era, por cada 40 metros cuadrados de oficinas, tenías que tener un cajón de estacionamiento. Okay. Y centros comerciales, por cada 12 metros cuadrados de construcción de centro comercial, tenías que tener un cajón de estacionamiento. Había muchas cosas y muchas reglas donde se permitía, por ejemplo, los acomodadores. Tú podías mover un tercer coche, perdón, tú podías acomodar un tercer coche moviendo solamente dos coches. ¿A qué me refiero? Que un acomodador podía sacar el tercer carro moviendo dos de atrás, pero eso casi no se cumplía. Generalmente atascaban los estacionamientos, era meter cinco carros en un espacio de tres. Y tenía que sacar cuatro para sacar el quinto. Pero igual, funcionaba y esto. Ahorita ya la situación es muy difícil. Se necesitan cajones de estacionamiento obligatorios. Recordemos que ahora salen al parque vehicular aproximadamente 5,000 carros mensuales. Nada más en el Distrito Federal. Y como dices, no nada más es el estacionamiento, sino todo el equipamiento urbano. Si hablamos, por ejemplo, de Interlomas, ¿quién nos puede decir que en Interlomas, lo que eran puros cerros, se iban a construir tantos edificios? No, pero sin irnos tan lejos, simplemente en Santa Fe, ¿quién iba a pensar que un basurero se convertiría en una zona comercial y residencial? Claro. Y de las más elite que hay. Mira, cuando se empezó a construir Santa Fe, la situación fue en Santa Fe que se programaron, y como ya habían vivido lo que estaba viviendo parte de Interlomas, que no había luz suficiente y tuvieron que construir subestaciones, líneas de teléfono, agua, entonces todo ese tipo de cosas se empezó a prever ahí en esa zona de Santa Fe. Pero fueron separados, porque te recuerdo que uno es Estado de México y el otro es Distrito Federal. Pues bueno, amigos, estamos en Elite Espacios. Soy el arquitecto Abraham Masri, me acompaña Fernando Marcos. Recuerden que estamos en Radio Anáhuac. Por el 1670 de AM. Amplía tus sentidos, corte y regresamos. Esta noche la naturaleza será otra. Otra. Después, nada será igual. Un segundo, un momento, toda la vida. Hemos logrado fusionar imágenes y sonidos. Mantener el entorno que nos rodea. Es vital. Elite Espacios. Sintoniza Radio Anáhuac 1670 AM. Los jueves de 10 a 11 de la noche. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para los que nos acaban de sintonizar. Les recordamos, estamos en Elite Espacios, un programa dedicado a la arquitectura. Y bueno, como estábamos platicando ese momento, decíamos sobre todo ese tipo de situaciones, ¿no? Que viene siendo el equipamiento urbano, que necesita todo ese tipo de ampliaciones o de nuevas construcciones. Pero no nomás es eso, sino el entorno también necesita el paisaje urbano. Y ese va a ser otro tema del cual vamos a hablar. Y otro tema también que vamos a hablar va a ser sobre el agua. ¿Qué sucede con el agua en México y sobre todo en las construcciones? Como estábamos comentando, por ejemplo, aquí en la zona de Interlomas ya no hay agua. El agua llega muy escasa para tantas torres que son de 130, 150 departamentos. y nos estamos acabando el manto freático, que es lo que venimos platicando en un momento dado, en un poquito más atrás, cuando hablamos sobre el Palacio de Bellas Artes y todos esos mantos freáticos que están sacando y estamos saqueando para poder dar agua potable a la Ciudad de México, porque el sistema Cutzamala no da la suficiente agua para poder cubrir todas las necesidades de casi 20 millones de mexicanos que vivimos en la Ciudad de México y área metropolitana. ¿Cómo ves, Fer? Pero también aquí está interesante el dato que nos mencionas ahora, y también aquí hay que hacer mención en que justo si hablamos de arquitectura, de construcciones de edificios, tanto comerciales, residenciales, empresariales, desde el punto en que lo quieras ver, simplemente se manejan, no sé, como una visión que sea únicamente para el uso que se le va a dar. Si va a ser un, no sé, un nuevo corporativo, que sirva para el corporativo, se acabó, muchas gracias. Entonces, si nosotros ya tenemos un problema con el agua de las presas, de la presa de Cutzamala o de cualquier otra presa que nos llegue a alimentar de agua, ¿por qué no que sea también como una regla básica el hecho de que si tú vas a construir un corporativo o si ya tienes un corporativo, un centro comercial o demás, esa misma agua que cae de la lluvia o, no sé, incluso por los drenajes, que se empiece como a filtrar, que se pueda reusar para no darle tanto trabajo a la presa de Cutzamala o cualquier otra presa, que sea como un requisito, así como los sistemas de seguridad que pueden ser amortiguadores, que pueden ser como los gatos hidráulicos y demás cosas? Claro. Mira, todo eso que comentas, lo vamos a comentar en programas posteriores. Vamos a hablar un programa sobre proyectos autosustentables, qué hacer para recuperar toda esa agua de las lluvias, cómo recuperar, por ejemplo, las aguas negras, las aguas jabonosas, separarlas, aprender a tener esa cultura de separarlas. Yo tuve la gran suerte, cuando yo empezaba la carrera, de poder ir a conocer lo que fue la primer ecoaldea ecológica en el desierto de Arizona. Ándale, ¿qué tal? Su nombre es Arcosanti, que vamos a hablar también sobre ella. Empezó su construcción en 1979 y es una aldea ecológica totalmente autosustentable. Ellos fabrican su agua por medio de diferentes situaciones, crean su calor por medio de proyectos y de sistemas constructivos, crean sus atmósferas internas, sus atmósferas externas, aprendieron a separar el agua, aprendieron a hacer gas, por ejemplo, el gas con el que cocinas, ¿cómo se hace? No me lo vas a creer, poca gente lo sabe, que con medio de fosas sépticas, no, las heces fecales, sí, no, se produce el gas. Sí, y con eso puedes calentar tus alimentos. De hecho, también ahorita que lo mencionas de las fosas sépticas y pues, del excremento y demás, se hace mucha, o sea, sí es lógico, porque justamente el gas metano que sacamos todas las personas y apesta en cantidades desagradables, se puede, o sea, es flameable, entonces muchos han llegado a tratar de hacer cosas ridículas que no voy a mencionar al aire, pero ya se podrán imaginar a qué me refiero. Y hay otros usos que se le está dando a este gas metano bastante interesante, puesto que también uno de los mayores provocadores de gas metano o contaminantes de acerca del gas metano, de los que producen más gas metano en el planeta, son las vacas. Mira. Y de las vacas lo que se está haciendo es que justo se trata de recabar el gas que sacan las vacas para ponerlo durante un proceso y utilizarlo como combustible. Suena muy interesante. Entonces, actualmente ya se está haciendo, pero sí se tarda bastante para convertir ese gas metano que sale vulgarmente de los pedos de la vaca como combustible. Entonces, sí hay muchas propuestas que se pueden hacer para conservar el medio ambiente y para no, pues, gastarnos los recursos naturales de la manera en la que lo hemos llevado a cabo durante años y ya nos está perjudicando a un grado fatal, o sea, exorbitante. Pues bien, hay que proponérselo también a los Emiratos Árabes, porque ahí vamos a dar también un tema muy interesante. En los Emiratos Árabes se está construyendo una ciudad de nombre Masdar, que va a ser la primera ciudad en el mundo libre de carbono. No va a existir nada combustible. Por ejemplo, los vehículos, todos los vehículos motorizados van a ser a base de baterías. Todo el gas que se use va a ser precisamente un gas que se va a tener que producir en la ciudad. Todo calentamiento de agua va a ser por medio solar. Toda producción de electricidad va a ser por energía solar. Entonces, es la primera ciudad libre de carbono en el mundo. Y se pretende que ya para finales de ahorita del 2014 esté más, o sea, su primera fase ya se terminó. De hecho, ya hay más de 50,000 personas viviendo en esa primera fase. Pero se pretende que en este 2014, a finales del 2014, principios del 2015, quede totalmente terminado la segunda y la tercera fase de la ciudad. No, bastante interesante. Entonces, bastante bueno. Imagínate. En otro de nuestros programas vamos a tener lo que viene siendo el rescate del centro histórico de la Ciudad de México. Para ello va a venir, ya lo tenemos invitado y programado, a un arquitecto que es el encargado, no nada más por el gobierno de la Ciudad de México, como el encargado para toda la restauración, sino fue contratado por diferentes empresas privadas en donde sus fundaciones han creado fideicomisos especialmente para ello. Uno de esas personas fue Carlos Slim. Él quiere, pues obviamente, que el centro histórico regrese a ser lo que era el centro histórico. Entonces empezaron ya, pues no más la restauración, a cerrar calles para nada más accesos peatonales, hacer muchas remodelaciones, todo tipo de lo que hablábamos de las instalaciones, pues ya van a ir todo subterráneo, ya no va a haber postes, que vayas a ver postes de teléfono, postes de luz, postes de nada. Pues ya los va a tener que poner bajo la tierra, porque si no... Todo va bajo la tierra. Ya todo va bajo tierra. Y es que en las grandes ciudades civilizadas, justo todo el material eléctrico no está en postes ni nada, sino todo va bajo tierra para conservar también la estética de la ciudad. Así es. Y ahorita que mencionas lo de recuperar el centro histórico de cómo era antes, es muy curioso porque justo yo cuando fui al Museo de la Torre Latino, y regreso un poquito con ese tema, ahí hay una maqueta de cómo estaba en fotografía, de cómo era el centro histórico antes. Y la plaza central, bueno, no la plaza central, sino la plaza donde está Bellas Artes, a mí, en lo personal, al igual que la plaza central del Zócalo, me gustaba más como estaba antes el Zócalo, a que como está ahorita. Antes sí. Tenía sus jardineritas bastante bonitas, los accesos, todo bien planeado. Y ahorita es literal nada más una plancha de concreto. Realmente gracias. Te voy a decir qué fue eso lo que sucedió. Antes, como dices, el Zócalo era algo espectacular. Algo de lo que, bueno, yo no me acuerdo de ello. A lo mejor estaba yo muy chico y aún así me acuerdo que era temporada de Navidad y todo. Íbamos a ver todos los foquitos recorriendo toda la Reforma, el centro. Llegamos al Zócalo y luego a la Alameda a comprar globos y todo. Pero sí he visto en fotografías todo ese tipo de jardineras, todo ese tipo de árboles, todo ese tipo de cosas. Y algo que realmente por el cual se eliminaron fue porque desgraciadamente tenemos muchas manifestaciones. Entonces, ¿qué sucedía? Iban los manifestantes y en lugar de usarlas, de ir a diferentes lugares a cubrir sus necesidades, usaban los arbolitos. ¡Anda la usaban osa! Usaban las jardineritas. ¡Anda la osa! Entonces, por eso, poco a poco se fueron eliminando y se quedó una plancha de concreto. Que no dudaría que también de repente ahí alguien vivo que no tenga descaro haga de las suyas. No lo dudaría ni un segundo. Pero qué lástima que ahora ya se haya convertido en una plancha de concreto, de cemento, fría, sin chiste, sin arte ni nada. Pues en realidad el gobierno de México, de la Ciudad de México, la ha aprovechado para diferentes situaciones. Ahorita en diciembre puso la pista de hielo. Te da espacios para otro tipo de actividades y que se puedan acercar las personas. Eso me queda clarísimo y no lo discuto. También para los festivales que se hacen tipo, sí. No sé, justo en Año Nuevo, demás. Sí, cantantes que han llegado, cantantes internacionales que han llegado y que han usado la plancha del Zócalo como un foro artístico. Uh-huh. También algo que a mí sí me gustó, por ejemplo, fue que lo están usando ahorita, para quien no se haya dado una vuelta por el centro, precisamente por el Zócalo, pusieron varias carpas de diferentes países. Cada una de esas carpas está mantenida por su país y están poniendo cosas en cada una de las carpas típicas de cada uno de los países. Se están dando a conocer. Ah, pero eso a lo largo del centro, ¿no? De Reforma. Eso se estaba haciendo en la calle Reforma. En este momento ocuparon toda la plancha del Zócalo para poner todas esas carpas con los diferentes países. Lo están haciendo de diferentes maneras. A veces lo hacen en el corredor de Reforma. Ahorita lo están haciendo en el Zócalo. Pretenden usar lo que vienen siendo ahorita algunos salones de exposiciones, que uno que está en Santa Fe, por ejemplo, para dar a conocer, para llegar a todos los medios. Okay. Porque, pues, como sabes, una persona que vive por esas delegaciones, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza y todo, no llegan hasta esta zona de Coajimalpa, Álvaro Obregón o lo que sea, a poder ver algo sobre Venezuela o sobre Colombia o sobre países europeos, Francia, España. No, de hecho, también justo la plancha del Zócalo se ha vuelto súper famosa por los festejos del 15 de septiembre, de que desde la mañana se van a plantar ahí al Zócalo hasta que cae la noche y comienza todo el mitote de la fiesta y el grito y demás, y el chascarrillo de, oye, sí, la fiesta y demás. Entonces sí es impresionante de cuánta gente se puede reunir en la plancha del Zócalo. Pero yo sigo diciendo que algo deberían de hacer ahí para que no se quede como algo frío. Porque claro, cuando no hay eventos, tú lo ves y se queda así totalmente pobre, sin chiste, se ve feo. Realmente se ve feo. Y no digo que no se pueda llegar a utilizar, sino que se tiene que aprovechar de otra manera o buscar algún otro espacio que te pueda poner ese tipo de festivales o de eventos. No sé qué se puede hacer o cómo se pueda llegar a manejar, pero estaría interesante que mínimo lo decoraran tantito para que no estuviera tan feo y fueran más turistas a conocer el Zócalo a diario, no solo en festividades y demás, porque la mayoría de los turistas que vienen a México siempre hacen el mismo recorrido. Se van a Reforma, pasan a la Condesa, pasan a la Colonia Roma, se van al están en un paseo por el Ángel, la Torre Latino, llegan a la plancha del Zócalo y es de, sí, Palacio Nacional, pues qué bonito. Palacio de Minería atrás, el MIDE aquí al lado, o los museos que se tienen muy cerca de ahí. Sí. Si ya se arreglara de cierta manera o se pusiera, no sé, como un espectáculo ya, no por temporada, sino ya de planta, y que también ese se pudiera mover para conservar los espectáculos o las festividades del 15 de septiembre y demás, sería una propuesta bastante interesante. Muy interesante. De hecho, ahorita que venga este arquitecto a darnos su plática, este invitado, pues te voy a invitar para que le hagas la propuesta, ¿no? Para que le diga, a ver. Ahora sí, lo agarras, sacas el bat, la macana y mira, lo haces arquitecto. Porque lo haces, ¿no? Pero tú se bien. Supone que te las puedes ingeniar, a ver, ingénate esto. De hecho, a mí, algo que a mí sí me encantaría proponer, ¿no? Pero pues obviamente falta que me hagan caso. Sería evitar